Qué bueno que sigues con nosotros aquí en Fórmula Femenina. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. En punto hoy viernes ya, 11 de marzo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 17 grados centígrados. Estamos terminando ya la décima semana del año y han transcurrido 71 días del mismo. Temas para tocar el día de hoy. Bueno, le tengo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este debate entre la Ciudad de México y el gobierno federal, donde se disputan los terrenos aún cuando todavía no se ha decidido qué es lo que se va a hacer con ellos. Vamos a platicar el día de hoy al respecto. Vamos a tener a Luis Camargo para que nos platique sobre el tema. Él conoce mucho sobre esto y podamos tener una apreciación de un ángulo diferente de vista sobre lo que representa estas 700 hectáreas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También, ¿qué le parece que revisemos las nuevas alternativas de comunicación en radio y televisión vía Internet? Bueno, vamos a tener al presidente y director general de una de estas estaciones de radio y televisión para que nos comente cuál ha sido el viacrucis y los éxitos obtenidos en esta nueva empresa. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Continuarán vientos fuertes y caída de nieve o agua-nieve en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, informa el Servicio Meteorológico Nacional. Gobierno federal está abierto a una reforma de justicia laboral, dice el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. Publica PGR nuevo código de conducta en busca de recuperar la confianza de la ciudadanía. Desmantelan en Jalisco empresa fantasma de seguridad privada que reclutaba sicarios para el cártel Jalisco Nueva Generación. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, instruye a todo su gabinete a sumarse a la iniciativa Ley 3 de 3. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. 5:03 de la tarde, continuamos aquí en El Punto Crítico y vámonos directo a la Presidencia de la República con nuestra compañera Maru Rojas, que trae el reporte de Enrique Peña Nieto. México cuenta con mayores mecanismos de apoyo al emprendimiento, afirmó el presidente en el marco de la promulgación de la reforma a la Ley de Sociedades Mercantiles. Maru Rojas, tú tienes la información, adelante. Con esta reforma se crean nuevos términos para crear incluso empresas en 24 horas a través de Internet. El presidente de la República dijo que es momento de apoyar a los emprendedores, es momento de quitar las trabas para aquellos que tienen la idea de salir adelante, que tal vez no cuenten con el capital, que tal vez no cuenten ni siquiera con socios. Una sola persona con este entusiasmo de crear una nueva empresa y de iniciar de cero puede acercarse al Instituto Nacional del Emprendedor y sobre todo a la nueva página que tiene la Secretaría de la Economía para en menos de 24 horas hacer su trámite. Así lo explicó el presidente. Un portal de la... Vamos a escuchar. No, perdón. Vamos a escuchar ahora sí al presidente de la República. Adelante, Maru. Se puede crear una empresa con un solo socio y sin necesidad de un capital mínimo. Además, en la segunda etapa se buscará que el mismo proceso electrónico para la creación de una empresa permita la inscripción al SAT y al INSS, así como la obtención de licencias de funcionamiento a nivel municipal cuando las entidades sean de bajo riesgo. Literalmente, nunca antes había sido tan sencillo, tan rápido público, crear una empresa en México. Conoció a 11 jóvenes emprendedores, de los cuales 8 estuvieron en las categorías premiadas. Fueron más de 4.200 los que se inscribieron, solamente estos, los 11 jóvenes reconocidos, porque lo que se cuenta realmente es que con la legislación anterior el costo era de 20.000 pesos y el trámite de mínimo 6 días. Hoy ya no se acude a notario, se hace por internet, no se paga tampoco abogado para asesoría ni para la constitución de una sociedad mercantil. Ahora explicó la subsecretaria de competitividad de la Secretaría de Economía, María del Rocío Ruiz Chávez, también se dan otro tipo de facilidades. Historias de éxito tengan un efecto multiplicador que desencadene una marea de energía emprendedora para que más mexicanos se decidan, pierdan el miedo al fracaso, emprendan, se atrevan a tomar el riesgo de innovar y pongan en movimiento sus ideas y su talento. Este era el presidente del INADEM, Jacob Rocha, y bueno, comentarte que esto fue en el corazón de la Ciudadela, en la Biblioteca México, donde el presidente entregó estos reconocimientos, Eduardo. Muchas gracias, Maru Rojas, y ahora vámonos directo a la Cámara de Diputados con nuestra compañera Sara Pablo. No existe voluntad política para sacar adelante el desafuero de Lucero Sánchez, la Chapo diputada, afirma Omar Ortega, diputado del PRD. Adelante, Sara Pablo, tú tienes la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El diputado del PRD, Omar Ortega, quien es secretario de la sección instructora que va a llegar justamente este proceso de desafuero de la diputada de Sinaloa, Lucero Sánchez, recordemos, vinculada a Joaquín El Chapo Guzmán, dice el diputado que en 60 días podría resolverse este caso, que podría ser incluso para el mes de junio. Sin embargo, pues él señala, reconoce que si no existe esta voluntad, el proceso se puede alargar hasta 6 meses, lo cual considera sería un error. El diputado del PRD dijo que ante la cercanía de las elecciones, pues deben ser muy cuidadosos los diputados de no politizar este tema, menos usarlo como moneda de cambio para presionar, por ejemplo, para que se discutan demandas de juicio político como la que existe en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Ya el documento, ya la averiguación previa que consta en la Cámara de Diputados, ya está en la presidencia. Hoy ya se acaba de aprobar esta sección instructora, esperemos nada más que sea publicada en el diario oficial de la Nación para que surta sus efectos y su vigencia correspondiente, se instalará la comisión instructora y a partir de ahí tendremos 60 días hábiles para determinar la existencia del delito, la probable responsabilidad del inculpado y en su caso el mérito o no para poner a consideración de esta Cámara de Diputados que se constituya como jurado de procedencia para que determine lo procedente. Ese es digamos, 60 días hábiles. ¿Podrá ser un tiempo mayor? Sí, si así lo determina los integrantes de la sesión. Bueno, pues dice el diputado del PRD que una vez que la Cámara de Diputados inicie todo este proceso ya de manera formal, sí sería conveniente que Lucero Sánchez acudiera a San Lázaro y compareciera justamente para dar sus argumentos y escuchar a ambas partes. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Pues estaremos pendientes de este tema, a ver qué pasa con la Chapo diputada. Vámonos directo al Senado de la República con nuestro compañero Francisco Montaño. Regularizar la marihuana evita costo social del narcotráfico, asegura Roberto Gil Suart, presidente ya de aquella Cámara. Adelante, Francisco Montaño. Así es, pues quiero comentarte que Roberto Gil Suart, el presidente del Senado de la República, pues se pronunció por regularizar ya el uso de la marihuana. ¿Por qué? Porque dijo que la gente que está preparada ya para esta situación no está pensando si la va a consumir o no de acuerdo al mercado que haya, en este caso el mercado negro. Ellos van a ir y la van a consumir porque tienen una necesidad, pero se exponen precisamente a este mercado del narcotráfico y a su vez se exponen a ser extorsionados por la policía porque no hay una regularización del uso de la cannabis. Él dijo incluso que está demostrado que el combate, incluso militar, al narcotráfico no ha funcionado. Recordemos que Roberto Gil es panista y que precisamente el presidente Felipe Calderón de ese partido fue el que inició esta guerra contra el narcotráfico y ahora el presidente del Senado, Roberto Gil, dice que no funcionó esta lucha contra el narcotráfico y ahora tiene que regularizarse al menos la marihuana, aunque dijo no precisamente se va a terminar con la violencia, pero sí se regularizaría

1473. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Bueno, ya les platicaba al respecto de las nuevas tecnologías, televisión y radio por internet, el esfuerzo que hay que realizar para echar a andar una de estas opciones. Nos acompaña Alejandro Ruiz Robles, él es abogado y corredor público y es fundador y emprendedor de la iniciativa de televisión por internet ASTLTV, presidente también de la Cámara Mexicana Peruana de Comercio. Te agradezco mucho que nos acompañes. Gracias. El día de hoy, Alejandro. No, pues la verdad es, para mí es un gusto. Me da mucho gusto venir para acá a platicar con ustedes. Y pues sí, ayer tuvimos el evento de los 3 años. ¿Cuántos años ya cumplen con esta opción de televisión y radio? 3 años. Tres años se cumplen de ASTLTV. Emprender con valores. ¿Qué trabajo te costó iniciar esta idea y cuál fue el principio rector para que la implementaran y la echaran a andar? Mira, este proyecto surgió de la inquietud de la licenciada Malena Miranda y de apoyar a los emprendedores y empresarios, partiendo de una realidad básica. Nosotros en México, de cada 10 empresas que se abren, más o menos subsisten a los 2 años 1.8, 1.9, formales me refiero, y a los 3 años estamos hablando de 1.2. según algunas encuestas que a nosotros nos parecen muy, muy interesantes. Estamos hablando casi de un 10%. Exacto. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque le falta capacidad técnica, profesional, experiencia y muchos elementos para la toma adecuada de decisiones. O sea, emprendedores sí tenemos en México. Sí, claro. Lo que nos hace falta es capacitación y obviamente voluntad y apoyo de las autoridades, ¿no? Pero te voy a decir una cosa. No, normalmente no se debería requerir el apoyo. No deberíamos estar dispensados en las autoridades. Pero a final de cuentas, las autoridades lo que tienen que hacer es dar las condiciones. Exacto. O las políticas públicas necesarias. Claro. Para que los emprendedores puedan tener éxito. Vemos el día de ayer que el presidente Enrique Peña Nieto firma y autoriza, ya publica esta nueva ley que permite la constitución de una empresa en menos de 24 horas. Sí, claro, las sociedades por acciones simplificadas, desde luego. Eso es muy interesante. El chiste es, mira, vamos a facilitar la formalidad en México. Y si él lo ha considerado y está en los estudios, pues está bien, vamos a ajustarnos a la realidad. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Con esa nueva ley se autoriza el que en menos de 24 horas se cree una empresa, pero su viabilidad y su permanencia va en función de muchos otros apoyos y políticas públicas, ¿no? Sí, desde luego. Mira, yo creo que en ese sentido hay que considerar varias cosas. Por un lado, hace 2 años se incorporaron los fedatarios públicos, bueno, se creó la ley para la prevención del lavado de dinero. Y hay una de las inquietudes para los fedatarios es que ellos prácticamente tenían que hacer toda la chamba de Hacienda en cuanto a recabar información, etcétera. Entonces, en la creación en ese momento fue bastante estricta. 2 años después surge esta sociedad por acciones simplificada y curiosamente es al revés, ¿no? Ya cualquier persona puede crearlo y basta con prácticamente en 24 horas ya son sociedades perfectas, ¿no? Ya tienes una empresa sí. Legalmente constituida. Sí, entonces mi pregunta es, ¿cuál fue el criterio entonces de hacer una ley tan dura como la ley de lavado de dinero y esta vez hacer una ley tan flexible? Realmente estamos siendo, no sé, yo me quedo con inquietud. Realmente como sociedad ya habremos entendido o ya tendremos la madurez para nosotros como particulares asumir ese riesgo. Ahí estás poniendo el dedo en el renglón, y abriendo la llaga, porque ya con estas nuevas tipo de sociedades se van a crear un sinnúmero de empresas morales. Sí. Y imagínense qué certeza vamos a tener los consumidores por un lado y los proveedores por otro lado de entregar nuestros dineros y nuestros recursos a estas empresas. ¿Cuáles van a ser las garantías del pago y del cumplimiento de los servicios? Aquí faltaría mucho, vuelvo a repetir, en cuanto a la creación de normas que permitan que estas empresas, una vez creadas, porque voluntad del el emprendedor, ahí está, ¿no? Claro. Lo que nos hace falta es que haya el compromiso de cumplir con cada una de las obligaciones que tienen las partes. Sí, ahora velo también por el otro lado, en el aspecto práctico. Si cuando más o menos teníamos el control de los fedatarios, asumíamos que teníamos posibilidad de recursos para los contadores, para tener cierta estructura administrativa, ahora con este tipo de sociedades me voy por el lado práctico, reitero. Considerando que las autoridades ya han hecho lo que les correspondía de adecuar las normas a la realidad, ¿realmente tendremos la capacidad como particulares, pequeñas empresas, de tener con esto ya control de actas de asamblea? ¿Tendremos las formalidades de una sociedad? ¿Tendremos un contador dispuesto a llevarnos? ¿O se va a dar la situación de que vamos a constituirnos y en 5 o 10 días se nos olvidó porque caímos ya en la vorágine de la actividad empresarial y entonces nos olvidamos de este tipo de situaciones reales y volvemos a estar en una situación como de informalidad dentro de la formalidad? No lo sé. O algo también muy importante, la ética comercial. Imagínate que personas no éticas, faltos de valores morales y éticos, vuelvo a repetir, constituyen las empresas, sí, nada más con la finalidad de defraudar. Claro. Les caen los dineritos, ya llegaron los clientes, le caen los proveedores, les piden artículos para comerciar y simplemente levantan el vuelo, recogen la canasta y se van. ¿De qué manera los vamos a encontrar? ¿Dónde los vamos a ubicar? ¿Cuál va a ser la obligación de la autoridad para garantizarle a los consumidores, sobre todo, que esas empresas van a ser empresas cumplidoras? No lo sabemos, pero mira, yo tengo la convicción de que si la autoridad ya propuso esto, también va a crear reglamentación, de alguna manera secundaria, para efecto de tratar de realmente que sean estas sociedades una solución y no un problema. Bueno, nos desviamos un poquito del tema, pero... No, al revés, pero me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque nosotros como ASTL, como Emprender con Valores, lo que tratamos de proporcionar son elementos y sobre todo darle herramientas a los emprendedores y empresarios, micro, pequeñas y medianas empresas, para que ellos puedan ajustarse a la realidad económica y a la economía formal de México. Y entonces, si ya surgieron estas instituciones, que es la sociedad por acciones simplificada, entonces vamos a darle todos los elementos para que realmente ellos tomen la batuta, controlen su vida empresarial y realmente participen en la economía formal. Y si les faltan cuestiones de contabilidad, de entenderlo, pues también nosotros en el programa o a través de la televisión los capacitamos, les hablamos de estas figuras. Ustedes en radio y televisión, en ASTL. Es radio, perdón, es televisión, no es radio. Lo que han generado son contenidos, sí, para ayudar a los empresarios o a los emprendedores a que entiendan los procesos de comunicación en cuanto a la compra-venta o al mercado. Te voy a decir una cosa. Nosotros le estamos dotando a los nuevos emprendedores, uh-huh, que son los jóvenes que están saliendo de las universidades, las personas que por alguna situación perdieron su empleo formal o quieren incursionar en la actividad económica, a darles elementos para que ellos puedan no solo constituir su empresa, sino consolidarse y sobre todo tener un avance. A los emprendedores que ya existen, ayudarlos con otras realidades de otros emprendedores, de personas que de alguna manera les pueden dar conocimientos o compartir conocimientos, experiencias técnicas o personas capacitadas para que ellos crezcan. Y a los empresarios, darles otras opciones para su crecimiento. Es decir, si ya tienen su empresa, vamos a darles herramientas para recursos humanos, administración, etcétera. Oye, el contenido de ASTL, ¿cuántos programas tienen al día? ¿Cuántas horas están transmitiendo? ¿Cuáles son los contenidos? Claro que ¿quiénes sí participan? ¿Quién conduce? Mira, te voy a decir una cosa. Una de las grandes ventajas que tenemos nosotros como ASTL es que hemos llevado a gente experimentada, de experiencia y profesional, a que participen. Es decir, contadores con experiencia, administradores, periodistas, o sea, todos los psicólogos, especialistas en recursos humanos, todo este tipo de personas que tienen el conocimiento real y formal y demostrable, que ellos participen en nuestros programas. Entonces, que vayan, que platiquen con nosotros y sobre todo de temas en específico, coaching. ¿Qué es el coaching y cómo le puede servir al pequeño y mediano empresario? ¿De qué le sirve, por ejemplo, contratar a una persona que reclute personal si lo ven como un gasto, como una inversión? Entonces, eso es lo que tratamos de darles. ¿A qué horas empezamos? Nosotros empezamos todos los días a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, y terminamos a las 9 y, por excepción, a las 10 de la noche, dependiendo de los programas. ¿Y repiten los programas durante la noche? Te voy a decir, no, al revés. Se quedan en nuestra página y la gente que esté interesada en el momento que quiera puede repetirlos a través de nuestra página, a través del Vimeo o del YouTube. Constantemente ellos pueden verlos. O sea, es por demanda. Claro. El usuario puede llegar y quiero ver el programa de hace tres días, claro, o a una semana, porque me dijeron que ahí trataron el comercio entre México y Perú, que me decías que hoy ya firmaste un convenio, sí, como presidente para incrementar el comercio entre las dos naciones. Bueno, me interesa verlo, sí, y se dio hace una semana, quiero verlo. ¿Puede, claro, ser por demanda? Claro que sí, ellos en cualquier momento... ¿Cómo puede uno acceder? Es muy fácil, que entren a la página de Aztele, es www.astl.tv, y en un momento dado ellos van a ver, seleccionar los programas, van a ver la oferta primero que hay. Uh-huh. O sea, ven ahí la escaleta que, claro, tienen. Uh-huh. Y de ahí, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Me interesa un programa donde salió X persona. Entonces pueden ir a las referencias y ahí buscan a la persona, ya sea al conductor, uh-huh, o a la persona que fue entrevistada. O sea, lo pueden ver por barra programática y lo tienen dividido en conductores. Claro. Los programas y en invitados, y por temas y por invitados, sí. Mira qué interesante, ojalá pudiéramos nosotros hacer una cosa así, ¿eh? ¿Cuánto te ha implicado en tiempo y qué cantidad de audiencia tienes? Mira, ahorita al mes tenemos ya más de 1,500,000 personas que nos están siguiendo. 1.5, imagínate. La ventaja del internet es que es una cuestión mundial. Uh-huh. Nos ha sorprendido que nos han llegado opiniones desde China. No sé cómo nos ven los chinos, me imagino que nos han de ver muy simpáticos, pero no sé cómo ellos participan o que nos mandan preguntas. Se han hecho programas especiales, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacer un programa para Israel. Y ellos lo trabajaron al hebreo y acabamos de estar en Egipto con la televisora. Oye, pues los felicito, realmente 3 años de esfuerzo ha de ser una labor titánica la que han realizado. Repetimos la página, por favor, Alejandro Ruiz Robles. Claro que sí, www.astl.tv. Pues mire, ahí está una opción más, y principalmente para los empresarios, ¿no? Usted tiene la intención de emprender un negocio, acércate a astl.tv. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a un corte y regresamos. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. En mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Cuando regreses de otros países, ten cuidado, pues podrías traer contigo plagas y enfermedades de origen vegetal y animal que pueden perjudicar la producción de alimentos mexicanos. No traigas productos que pueden poner en riesgo nuestros alimentos. Un producto sin control sanitario puede ser peligroso para nuestros campos y mares. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento o productos de origen animal que traigas del extranjero. Senasica. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿Hola? Ma, ya voy de regreso del viaje. La pasé genial. Y de recuerdo te llevo una plantita. ¿Quieres? Gracias, mijo. ¿Pero revisaste que se pueda? Antes de viajar con cualquier producto vegetal, averigua si puedes ingresar con él al país y qué requisitos debes cumplir. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento que traigas del extranjero. Senasica. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. ¿Hola? Ma, ya voy de regreso del viaje. La pasé genial. Y de recuerdo te llevo una plantita. ¿Quieres? Gracias, mijo. ¿Pero revisaste que se pueda? Antes de viajar con cualquier producto vegetal, averigua si puedes ingresar con él al país y qué requisitos debes cumplir. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento que traigas del extranjero. Senasica. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. ¿Qué le pareció esta opción de Aztele? Buenísima, ¿no? 3 años, empresarios y sobre todo esta Cámara de Comercio México-Perú impulsando a los emprendedores para generar nuevas formas de comunicación. Y cuando hablamos de formas de comunicación, nos acordamos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? El AICM, todo lo que representa. Me acuerdo muy bien que Aeropuertos y Servicios Auxiliares manejaba 56 aeropuertos a nivel nacional. Había en 1970 al 80 un plan de desarrollo en cuanto a la división de los aeropuertos. Por ejemplo, el de Puebla se pretendía que fuera un aeropuerto dedicado a la carga, el aeropuerto de Toluca que fuera de pasajeros, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que fuera para aviación internacional. Sin embargo, esos grandes programas, una vez que cambia de un gobierno a otro, se pierden, se diluyen y ya ve. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la actualidad está completamente saturado y eso lleva a la intención de construir un nuevo aeropuerto. Ya desde hace 30 años se planteaba cuál sería el mejor lugar. Recuerdo que en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari se hizo un estudio tremendo donde al final de cuentas decidieron que iba a ser en Texcoco. Cuando llega Vicente Fox quiso echarlo a andar y simplemente los hombres con machete se les opusieron. Ahora, con el presidente Enrique Peña Nieto, se da la posibilidad de que se construya este aeropuerto. Supuestamente ya se arrancó, parece que no hay dinero para pagar a proveedores, y ahí están parados. Pero, ¿qué ha pasado ante la posibilidad de que se haga el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Bueno, ya levantaron la mano en la Ciudad de México, en esto que era el Distrito Federal, para decir: yo me quedo con los terrenos y decido qué hacer. Y se pregunta uno como ciudadano, toda esa infraestructura, todos esos miles de millones de dólares invertidos, ¿se van a ir a la basura? ¿Se van a construir edificios, casas, habitación? ¿Se va a perder la vocación de esos terrenos que originalmente era de mantos acuíferos? ¿El gobierno federal lo va a permitir o los va a utilizar para construir una nueva ciudad administrativa con oficinas de gobierno? No sé, llevar a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda, a los diputados, a los senadores, y que los concentre en un solo lugar. Y si pueden barrarlos, mejor. Pero todas esas preguntas quedan en el aire. Tenemos ya en la línea al ingeniero químico metalúrgico graduado de la Universidad Autónoma de México, José Luis Trueje Tamargo, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. Él tiene a flor de piel el tema y le vamos a preguntar. Ingeniero, te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada. Muchas gracias a ti, Eduardo, y a todo tu equipo. Un saludo a tu auditorio. Buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Recurrimos a ti porque tienes una visión de una ciudad posible. Así es. Dentro de esta ciudad posible, ¿qué es lo que cabe con el aeropuerto? Porque ya vemos que el gobierno federal y el gobierno local de la Ciudad de México están diciendo que solo ellos tienen el derecho de decidir qué se va a hacer con estos terrenos. Bueno, mira, lo primero que yo quisiera decirte, Eduardo, es yo he considerado un grave error la elección de los terrenos de lo que fue lo que quedaba del vaso del lago de Texcoco para construir el nuevo aeropuerto, Pues principalmente porque es un área de regulación hidrológica, es lo último que nos queda, el último reducto de lo que fue el gran lago de Texcoco. Y mira que deja que haga un apunte con lo que estás diciendo. Claro, Eduardo. Se dice que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un gran portaaviones, ¿no? Que navega en todo esto que es el lodo con una profundidad en las pistas de más de 8 metros de profundidad. Así es, los hundimientos en toda esa zona, o sea, tanto en el vaso del lago de Texcoco, donde se piensa desarrollar el nuevo proyecto, como en el actual aeropuerto, cada vez que hay hundimientos, simplemente van repavimentando las pistas, y uno de los técnicos del aeropuerto a mí me comentaba que hay zonas con 12 metros de asfalto de profundidad. Entonces se va sumiendo y simplemente le van echando un poquito más arriba, ¿no? Pero tú dijiste algo muy importante hace un momento que yo lo he constatado en el mundo entero. No hay una de las grandes capitales en el mundo que haya desechado su viejo aeropuerto. Casi siempre lo que se busca es modernizarlos y en todo caso construir un segundo aeropuerto. Si tú revisas, Eduardo, las principales capitales en el mundo entero tienen 2, 3 y hasta 4, como en el caso de Londres, aeropuertos. Solo aquí en México se nos ocurre desechar lo que tú acabas de decir, grandes inversiones, y decir, vamos a construir otro nuevo y ese lo dejamos fuera. Ahí tú tienes la visión, perdón, de que se debiera dejar como aeropuerto, utilizarlo como un aeropuerto alterno o a lo mejor para aviación privada. Lo que pasa es que al escoger el vaso del lago de Texcoco para el nuevo aeropuerto, y por la nueva orientación que el proyecto está planteando de las pistas, que son norte-sur, este aeropuerto ya no podría operar, tendrías que sacarlo de operación. De hecho, el proyecto saca de operación las dos terminales con las dos pistas y saca de operación también el aeropuerto militar de Santa Lucía, que cuenta con una de las mejores pistas de todo el país, una pista de 4 kilómetros de longitud, donde puede aterrizar cualquier avión. Y yo me pregunto, bueno, dejar fuera toda esta infraestructura tan costosa, perder el aeropuerto militar para lo que nos están ofreciendo, yo no le veo ninguna justificación. Sin lugar a dudas. Oye, ahorita está conmigo Alejandro Ruiz Robles. Sí. Él es presidente de la Cámara de Comercio México-Americana y me hace un comentario precisamente al respecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Si mal no recuerdo, esto fue expropiado hace 60 años. Sí, mucho más. Las primeras expropiaciones son de los años 30. Okay. Y fueron muchas expropiaciones hasta obtener un predio muy, muy amplio para ahí construir el aeropuerto. Sí, mira, aquí lo que me comenta Alejandro Ruiz es que el motivo de la expropiación, que era el caso de utilidad pública para realizar un aeropuerto, si en el caso de que deje de tener la vocación de la utilidad pública, se le tendría que regresar a los dueños originales, que serían los ejidatarios. Entonces la Ciudad de México no podría decir, pues esta boca es mía, ¿no? Bueno, los terrenos se consideran federales. Desde el momento de la expropiación, que se pagó por esos terrenos y los adquiere la federación, pertenecen a la federación. La discusión que ha promovido el jefe de gobierno, a mí, honestamente, Eduardo, me parece ociosa. En primer lugar, porque el proyecto del nuevo aeropuerto, en caso de que se llevara a cabo, que ojalá y no, pues representaría por ahí del 2020 el que contáramos con dos pistas, ¿no? Pero el desmantelamiento del actual aeropuerto y la remediación del suelo, que ese es otro tema que nadie ha tomado en cuenta, te llevaría por lo menos hasta el 2025. Entonces, se ponen ahorita a discutir que si los terrenos son míos o tuyos, no tiene ningún caso. Los terrenos, desde mi punto de vista, son federales. Yo creo que no aplicaría la reversión en este caso, porque la reversión es cuando el objeto de la expropiación no se cumple, pero aquí se cumplió. Es decir, el objeto de la expropiación fue construir un aeropuerto y operar el aeropuerto, y eso lo hizo la federación. Entonces, los terrenos seguirían siendo de la federación, y supongo que de llevarse a cabo, pues tendría que haber algún acuerdo con la Ciudad de México. Pero ese no es el caso. Lo que quiero mencionarte es que la propia Secretaría de Desarrollo Económico, que ha promovido supuestamente consultas, que yo no sé qué tipo de consultas, porque lo que más bien han hecho es escuchar proyectos de los que tienen intereses inmobiliarios y de negocios, ¿no? Pero resulta que alguien en la SEDECO, Eduardo, publicó la semana pasada un estudio que coincide con lo que nosotros hemos sostenido. dicen, esa zona es la confluencia de todos los drenajes de la ciudad. Ahí no conviene construir nada. En todo caso, habría que hacer una zona de regulación hidrológica. Imagínate, si lo que nosotros queremos es que se mantenga el lago de Texcoco como área de regulación, y que ahora te digan que si sacamos de operación el nuevo aeropuerto, habría que hacerlo lo mismo, francamente, ya no sabe uno ni qué pensar. Entonces, la propuesta de ustedes, y en general de acuerdo a los estudios que se han realizado, es que esto sea un área natural, por ejemplo, un bosque donde se pueda regular todos los desechos y los acuíferos de la Ciudad de México. Bueno, nosotros, refiriéndome a un grupo de estudiosos y geólogos que hemos analizado todo el proyecto del lago de Texcoco, somos enemigos públicos de un nuevo aeropuerto en esa zona. Es decir, nosotros creemos que el aeropuerto debería de construirse o en Hidalgo o ampliar a dos pistas Toluca, o hacer otra combinación de aeropuertos como lo hacen en todas las ciudades. Nosotros no consideramos, Eduardo, correcto el proyecto que están impulsando desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero en el supuesto de que ya nos vencieron absolutamente y se construye ese proyecto en el lago de Texcoco, pues evidentemente tendría que ser una zona ecológica. Los terrenos tendrían que adecuarse para la función que tiene actualmente la zona federal del lago de Texcoco. Pero dime tú, Eduardo, ¿no te parece fuera de todo sentido común quitar un área natural de regulación para hacer un aeropuerto y luego construir un área de regulación en los terrenos que liberas del actual aeropuerto? Pues es una locura, ¿no? Meterle, o sea, lana mal invertida, ¿no? Ahora, el lago de Texcoco es el peor suelo que tú puedas escoger, Eduardo, para hacer cualquier construcción. Por lo que tú dijiste, es un suelo blando, son 70 metros de suelo blando, de arcillas, es todo lo que pongas ahí se hunde, no hay manera de controlar los hundimientos, lamentablemente por la desecación del lago primero y por la explotación del acuífero de Texcoco, que es terrible, y por lo tanto no saben en lo que se están metiendo. Yo no es que yo te diga que tengo toda la verdad absoluta, simplemente los números con los que yo conté en la Comisión Nacional del Agua sobre las tormentas y los escurrimientos te lo demuestran matemáticamente. Necesitas esa zona para regular las tormentas de lluvia de la ciudad. Sí, sin lugar a dudas. Y ahora, algo que se ha planteado muchísimo, ¿no? Cada año, al reencarpetar las pistas, prácticamente se hace una nueva pista, que se podría estar construyendo una pista de aterrizaje cada año nueva, ¿no? Totalmente. ¿Nos permitirías ir a un corte? Con todo gusto, Eduardo. José Luis López, claro. Tamarco, y regresamos a platicar el tema. Con todo gusto, ¿eh? Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. La voz de los estados. Cuando se habla de la posibilidad de legalizar el consumo de marihuana para uso recreativo, subyace un ánimo recaudatorio ya confirmado en los hechos en otros países. Existe una falsa expectativa en que, al legalizarla, el precio tendría que bajar, ya que se evitarían costos, hasta de vida, inherentes a la actividad del narcotráfico. Sin embargo, esto no es así. En el caso de Washington y Colorado, en los Estados Unidos, el gobierno llenó con impuestos esa diferencia. Es decir, la marihuana sí llega a bajar cuando se legaliza. Sin embargo, la lógica del gobierno dicta otra cosa. Si los consumidores ya pagaban un precio por ella, la diferencia puede ser cubierta con impuestos. Así que legalizar representa también un incentivo impositivo para los gobiernos, aunque se justifique diciendo que lo recaudado se destina a programas en contra de las adicciones. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Visita orfeon.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Escucha Radio Fórmula 1470. Fórmula Femenina. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Con mi camión, hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM, estamos platicando con el ingeniero José Luis Luege de Tamargo, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. Ingeniero, estábamos comentando con respecto a la viabilidad del nuevo aeropuerto y las condiciones que prevalecen en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿No sientes que lo que se ha perdido es un plan estratégico de desarrollo entre la red aeroportuaria con la que cuenta el país, México? Ah, absolutamente. Lo que tú decías en la introducción del programa, Eduardo, que cada 6 años se pretende inventar el hilo negro, cuando lo que requiere nuestro país es planeación de más largo alcance, independientemente de cambios en la presidencia de la República, y lo mismo se aplica para gobiernos de estados y de municipios, ¿no? Entonces, en el sexenio anterior, la Secretaría de Comunicaciones presentó un plan a través de Aeroservicios Aeroportuarios, de ASA, para la utilización regional de los aeropuertos, en este caso Toluca, Querétaro, Puebla y Cuernavaca, que como tú sabes están subutilizados. En el caso concreto de Toluca, que es el más cercano y el más viable de utilizarse como complemento del actual aeropuerto, se planteaba incrementar a 2 pistas el aeropuerto. Estaba aprobado ese proyecto por la SCT. Actualmente está cancelado el proyecto. Detenido. Y te voy a hacer otro comentario. Cancelado, ya ni siquiera, no le pusieron un solo centavo Eduardo. Y te voy a comentar, el aeropuerto de Cuernavaca. Recordarás que fue el presidente Felipe Calderón a inaugurarlo como aeropuerto internacional. Y se le pusieron una torre de control de supuestamente de las más bonitas y modernas. Yo fui hace poco a ese aeropuerto. Quise entrar a la torre de control y fíjate que nada más es el cascarón, sí. No tiene nada por dentro. Mira, yo recuerdo que se le invirtió en la pasada administración muchísimos millones de pesos precisamente para poder recibir líneas internacionales y darle mayor utilidad, pero lo que tú dices es cierto, no se concluyen los proyectos. Y con Graco Ramírez prácticamente lo tienen cerrado, ¿eh? No, y ya ni siquiera reciben ni locales, tráfico local. Ni local. Pero el caso que creo que podría complementarse más rápidamente es el de Toluca. Quiero referirme a él por un proyecto muy importante. Se tenía que ampliar a 2 pistas, está cancelado el proyecto. Se tenía que modernizar el aeropuerto, porque actualmente es un aeropuerto más bien provincial, francamente no tiene nada en cuanto a un aeropuerto moderno, ¿no? Pero lo más importante, Eduardo, es que el tren México-Toluca se había planteado en función de darle mejor utilización al aeropuerto de Toluca. Entonces, el tren de Toluca era un tren rápido que se planteaba del corredor Reforma, no estaba especificado si salía de alguna línea del metro en Auditorio o desde Bellas Artes, pero era tomar el corredor Reforma donde está la mayor demanda de vuelos, ¿no? Sí. Ir como tren rápido, subterráneo y superficial, y a través de las montañas también en un túnel, directo al aeropuerto de Toluca, y luego ya a la ciudad de Toluca. Bueno, ¿que llegarían qué, en 15, 20 minutos? En máximo 15 minutos, eso en línea, es realmente, como tren rápido sería verdaderamente... Y que te voy a comentar que hoy por hoy, del centro de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, te avientas mínimo 30 minutos, 45 y hasta una hora, ¿no? O más, pero bueno... Ese proyecto se canceló y tú ya sabes que se aprobó y se licitó y se está construyendo el tren a Toluca. Nada más, sí, que el tren a Toluca sale de la estación del metro Observatorio y va directo a Metepec y no pasa, y luego a Toluca y no toca el aeropuerto. Entonces, a mí parece una obra, como le llamo yo, el tren de ningún lado a ningún otro lado, porque nadie va a utilizar el tren, ese tren a Toluca, para ir al aeropuerto de Toluca. Uh-huh. O sea que rompió completamente el objetivo original de darle mejor utilización al aeropuerto de Toluca. Entonces la Secretaría de Comunicaciones ha cancelado todos los proyectos de utilización de sus aeropuertos regionales, a desaparecer toda la infraestructura de nuestro aeropuerto actual, que es un error, y concentrarlo todo en un gigantesco aeropuerto, en una zona que es inapropiada, que el suelo no lo permite, no les va a permitir la construcción. Eduardo, te lo digo desde ahorita, anótalo ahí, para que si estamos o no estamos dentro de 3 o 4 años lo puedas comentar a tu público. No se va a poder construir, simplemente porque el suelo es un suelo que no es apto para eso. Sí, que ya a través del tiempo se ha comprobado, ¿no?, que los hundimientos por un lado y la regularización o regulación hidrológica de los mantos hídricos hacen casi imposible el manejo, y si lo hacen va a seguir costando las grandes cantidades de dinero que cuesta mantener, exacto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México actual. Quizá mucho más, porque mira, déjame mencionarte algo. En el periodo de transición yo entregué un documento, un estudio profesional hecho por la Comisión Nacional del Agua, por expertos, ¿verdad?, ordenado obviamente en la administración donde yo fui director general, donde se suman todos los escurrimientos en temporada de lluvias, y esta enorme ciudad en la que vivimos, Eduardo, se ha convertido como en un gran tazón. Ya no hay permeabilidad del suelo porque todo es asfalto y cemento. Entonces, sí, los arbolitos estos que nos pusieron, ¿no?, que también se chupan el agua. Además, el utilizar eucaliptos en los parques, pero ¿sí?, ya no hay parques, Eduardo. Hemos acabado con grandes zonas de bosques, de parques públicos, de glorietas, de camellones. Es increíble, ¿no?, cómo ese afán, digamos, inmobiliario, que no dejan un centímetro cuadrado de verde en los nuevos desarrollos. Bueno, lo que pasa cuando viene una tormenta es que los escurrimientos de agua crecen exponencialmente. ¿A dónde van esos escurrimientos? A los drenajes, que no tienen capacidad, y a las partes bajas de la ciudad, que en este caso es el centro de la ciudad. Entonces, la única zona que nos queda de salvamento, digamos, se le llama de regulación hidrológica, es la zona federal del lago de Texcoco. Y ese es un proyecto que viene aprobado desde 1971 por decreto presidencial, y la actual administración hizo caso omiso de todas las condiciones de ese decreto presidencial. No tomaron en cuenta las condiciones hidrológicas ni los estudios que nosotros les entregamos, y presentaron una manifestación de impacto ambiental completamente amañada. A mí, sinceramente, lo digo con la mayor preocupación del mundo, Eduardo, sin afán de querer bloquear un gran proyecto, ni mucho menos, sino de reorientar esos proyectos. Lo que se buscaría es que se haga en el lugar adecuado y de la forma adecuada. José Luis Ruege Tamargo, te agradezco muchísimo tus apreciaciones, tus observaciones y tus opiniones. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que pudiéramos ahondar sobre el tema y también discutirlo, ¿no?, con las otras partes que dicen que tienen la razón. Estoy dispuesto para cuando tú me invites, con todo gusto lo haremos, ¿eh? Te agradezco, gracias, muchísimo estos comentarios y esta información. Así es el ingeniero José Luis Ruege Tamargo, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. Tendríamos que hacer una ciudad posible en nuestra gran Ciudad de México, nuestro país, hacerlo viable. Lo que hemos visto poco a poco a lo largo del tiempo es que esos grandes planes y proyectos se van a la basura. ¿Por qué? Porque un día se levantan con el pie izquierdo y se les ocurre jalar por la derecha y jalar para su derecha. Soy Eduardo Ramos Fuster, ¿y qué les puedo platicar de Oaxaca? Vámonos con Oaxaca. Jaime Velázquez en Operación Sureste. ¿Qué tenemos en Oaxaca, Jaime? Pues nada, mi querido Eduardo, que como bien dice el refrán, no hay fecha que no se cumpla. Ni tiempo que no te alcance, ¿no? Que ya se formalizaron los candidatos. Ya están formales José Antonio Estefan García, como ya se ha dicho. Fue el primerito, ¿no? Sí, coalición PRD-PAN, sí. Y hoy, hace una hora, se registró en el Instituto Estatal Electoral, le aceptaron su registro y ya es formalmente el candidato de la coalición, que era PRD-PAN-PT, y ya nada más quedó en PRD-PAN. Ándale. Oye, ¿y Benjamín Robles qué onda? Ahí te va. Mañana a las 5 de la tarde está programado que Alejandro Ismael Morada Hinojosa, de la coalición Partido Verde Ecologista Panal, se registre a las 4 de la tarde. Benjamín Robles, absolutamente confirmado como candidato del Partido del Trabajo, se registrará tentativamente el domingo, Eduardo. Y el otro que ya está firme es el del Partido Renovación Social, que este es un partido oaxaqueño, local. Y ahí está un candidato, Joaquín Ruiz Salazar, que pues la verdad no es muy conocido, ¿verdad? Son los partidos... Bueno, a nivel nacional, pero localmente, en su casa, ¿no? En su casa lo conocen. Yo creo que unas tías de él parece que sí lo reconocen. Bueno, como órale. Político, fuera de eso... Jaime, entonces, le vamos a dar seguimiento a la información, si te parece, ¿no? Te busco el lunes para ver qué fue lo que pasó. ¿Te late? Nos vamos con Agustín Vargas, nuestro compañero desde Acapulco, Guerrero, con esto de la 79ª Convención Bancaria. Agustín, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, pues en este segundo día de actividades de la Convención Bancaria, que precisamente llegó a su fin por ahí de las 3 de la tarde, pues surgieron varias cosas, además del compromiso de las autoridades del gobierno federal y de la banca por preservar la estabilidad de la economía. Se hizo un anuncio muy importante por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público, quien comentó que el gobierno federal, en coordinación con la banca comercial y nacional financiera, instrumentarán un programa para financiar a las pequeñas y medianas empresas que no tengan historial crediticio. Esto a través de la utilización de la base de datos del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Además, dio a conocer que se buscará refinanciar la cartera hipotecaria del Infonavit para que a través de la participación de la banca comercial se reduzca el costo que pagan por su hipoteca cada bimestre los trabajadores acreditados. Muy bien. El principal mensaje aquí fue la preservación de la estabilidad de la economía ante la incertidumbre financiera internacional. Pues ahí está el reporte, muy completo, Agustín Vargas, te agradezco mucho y vamos a tener tus comentarios semana a semana. Muchísimas gracias. Agustín Vargas, director de la revista Hábitat México, le recomiendo que busque el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Muchas gracias. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¡Mira, papá! ¡Trepé el árbol yo solito! ¡Mira, mamá! ¡Ya puede echarme un clavado! Cada día tus hijos pueden lograr más por sí mismos, pero es muy importante que sigas poniendo toda tu atención en ellos. El cáncer infantil es curable si se detecta a tiempo. Si les notas moretones frecuentes, debilidad y cansancio sin causa aparente, fiebre sin motivo, bolitas en el cuerpo, mucho sueño, pérdida de peso, llévalos a tu unidad de salud. Detectarlo a tiempo cambia la historia. Secretaría de Salud. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.